bakulutu bafongola nzela boa lotumba Mathieu Koloke José Gaï boyoka libonza ya leki na bino Beniko zéro faute Mokwagule Limbisa masawa na maleka kala ferozi lelo na koli na nzoto pe na bongo na realize bozoba nyonso na sala liloba se moko na zango na senge pa na yo pardon nandimi fote na ngai fefe lokola mwana nga mobali na aza esengelaki te natambola ngai me nake kosimba suka moto mpe naziki nga wayo mawaye Afredire m'esprit a bien goi Yo nanga dito swana tenzele Nakanga kananga peo nambanda teo Motema nanga frivol Etambola kili kili Na gagne rien, oh rien du tout Après la pluie, j'ai le beau temps baloba Ma bêtise demi tout carrément Sans autre forme de procès Epana yo moto ndimanga na moti ndonga nasa Oya Moninga sengi tubela Oza buwe asoveta jenga nofraje Ya yo mote mako kangate Chance ya suka na zolele loli mbisa Makanda